Y oye, Félix, hablando de chafaldranas esterofónicas y chicharrones voladores. Sí, dime. Vamos a hablar precisamente de que un día como hoy, pero hace 45 años, todo esto nos da el contexto para hablar de la primera transmisión del Chavo del Ocho. Vamos a compartir algunas particularidades de lo que fue este programa exitoso, este concepto desarrollado bajo la mente y pluma de Roberto Gómez Bolaños, que debutó en el entonces Canal 8 de Televisión Independiente de México, que años después se anexaría a Televisa en 1973. Por eso, algunos millennials se estarán preguntando por qué se le llamaba El Chavo del 8, porque se transmitía en el Canal 8 de Televisión Independiente de México, que después, repito, se anexó a Televisa. Pero también había otra leyenda urbana, que El Chavo vivía en el apartamento número 8. Hay muchas peculiaridades de este programa que se dieron a conocer tanto en libros que escribió Roberto Gómez Bolaños y también, repito, en las leyendas urbanas. Oye, Nelson, y bueno, una pregunta que todos nos hacemos o que nos hicimos en algún momento: ¿El Chavo del Ocho no tenía nombre? El Chavo del Ocho, hubo algunos capítulos donde sí le preguntaron a algunos de sus amigos en la vecindad cómo se llamaba, y en el momento que iba a revelarlo, alguien lo interrumpía curiosamente, o algún ardid ya hecho por Roberto Gómez Bolaños. Pero fíjense que cuando Chespirito, en este caso Roberto Gómez Bolaños, en los últimos años de su vida fue muy activo a través de las redes sociales, en un videochat que hizo, sí lo reveló, pero de una manera muy velada. Al parecer dicen que se llamaba como él, Roberto. Otros, en alguna de las series, tenía un alter ego el Chavo, su amigo Chente. Su amigo Chente. Sí, que siempre era quien de alguna manera le traía la torta de jamón y siempre exclamaba el Chavo: ¡Ya llegó Chente! Oye, pues 45 años, mi querido Nelson, y con esto iniciamos la pantalla apagada, prendemos la pantalla apagada, y cómo no hablar de este suceso, de este aniversario, un 20 de junio, ¿verdad?, del año 1971. ¿Ya habías nacido, no? No, todavía no. Ni de chiste. No, yo tampoco. Ireri, ¿ya habías nacido en el 71? No estabas ni en el brillo. No, solamente la bruja del 71. La bruja del 71, exacto. Oye, ¿por eso se llamará así? No. Es que puso muchas coincidencias muy, muy peculiares Roberto Gómez Bolaños en el desarrollo de su programa. Tan solo alguna muy conocida, que es el H, en personajes, en expresiones y demás. Pero si lo ponemos a ver, el 71, muchas características que se han platicado cientos de veces. Familias incompletas, enredos, misterios, pero nunca vimos una familia completa, papá y mamá. Lucha de clases sociales. Exactamente, lucha de clases sociales, la famosa chusma a la que se refería doña Florinda, todos los habitantes de la vecindad. Chusma, que es una palabra muy característica en la Ciudad de México. Oye, mi querido Nelson, ¿quieres escuchar el audio del primer capítulo del Chavo del Ocho? Venga de ahí. Bueno, vamos a escuchar esto. Hace 45 años se daba esta primera emisión del Chavo del Ocho, y la locutora, la que presentaba en voz de Nof, en voz de Nof. Les dejamos la adivinanza. Venga. Sí, es nada menos que el Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Y hasta ahí llegaba, ¿no?, el asunto. Así es, y la trivia, de alguna manera, la locutora de voz en off, como se le conoce en este argot de la producción de la televisión y de la radio, es ni más ni menos que María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la que hace la presentación de este primer capítulo. Porque también otro dato fuera, bueno, faro del contexto, es que la Chilindrina también fue actriz de doblaje en muchas caricaturas, en muchas series de televisión. Por ejemplo, la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, la voz era de María Antonieta de las Nieves, y también de Eddie Monster en la serie de Los Monstruos. Exactamente. Pues sí, María Antonieta de las Nieves, que ya tenía pues algo de cartel en el tema de la locución, del doblaje, y pues parte fundamental, ¿no? Cuando cuando se embaraza María Antonieta de las Nieves y pues tiene que ausentarse de los sets durante un buen rato. Así es. Justifican que se fue a vivir con unas tías, quién sabe a dónde, ¿no? Algo sí, así. Sí, porque la realidad de María Antonieta, es un dato muy rápido, cambió de televisora en ese entonces en el Canal 13, que hoy es Televisión Azteca, con un programa llamado Pampa Pipilsin, que hizo al lado de Julio Lucena, otro actor también de teatro, de televisión y de doblaje. Es el que hacía la voz de Don Gato en las caricaturas que todos recordamos. Y entonces se justificó así la ausencia temporal de la Chilindrina o de María Antonieta de las Nieves, hasta que decide regresar a Televisa y la Chilindrina vuelve a la vecindad. Exactamente, en el año de 1974. Oye, así es. Y Godínez era Horacio Bolaños, precisamente. Horacio, ¿no? Gómez Bolaños, el hermano de Roberto Gómez Bolaños, que siempre personaje. Fue el niño distraído, y de ahí viene también el apodo oficinista, dice la teoría, de los Godínez. Exactamente, sí. Buen actor también. Al parecer él también estaba en cuestión de escritura, ¿verdad? No, de la cuestión de producción ejecutiva en los años 80 le tocó asumir la producción ejecutiva del programa Chespirito, que precisamente también los lunes se transmitía en Canal 2, así como lo hacemos con pantalla apagada, y que nos da el contexto perfecto de recordar todo esta época que fue el Chavo del Ocho y lo que fue la serie Chespirito. ¿Te sabes el asunto del episodio perdido, el número 142? ¿Te la sabes? Sí. La supuesta muerte del Chavo del Ocho. Porque estaba jugando en la calle y lo atropellaba un automóvil, ¿no? Exacto, y la anécdota que circula respecto a ese capítulo que nunca salió al aire fue un experimento de Roberto Gómez Bolaños en darle fin al personaje del Chavo, pero todo el elenco de la serie se rebeló a no grabar, y entonces Gómez Bolaños tuvo que rectificar esta decisión, y es un capítulo que jamás se transmitió o que nunca llegó a grabarse. Exactamente, imagínate, pues, la muerte del Chavo, ¿no? Es haber sepultado toda una... Claro. Una época de éxitos que el personaje sigue dando hasta nuestros días. Oye, bueno, por lo menos... los idiomas que se ha hecho el doblaje. Por lo menos mandado al hospital, ¿no? Y hacer algún sketch cómico dentro del hospital, como sucedían las caricaturas de Piolín y Silvestre, ¿no? Y esas persecuciones que terminan en el hospital, hubiera sido buen ejemplo para que sepan los niños que no se deben de cruzar la calle, ¿no? Como lo decía el Duende Bubulín. Así es. ¿No? Sí, el capítulo 142, el Duende Bubulín, Juan Carlos Avara Alavi, que es el creador del Duende Bubulín, que también fue la época de la televisión infantil de los 70s en México. Pero bueno, esto nos da, vamos a hacer tantito un lado lo que es Chespirito, vamos a concentrarnos en el hecho reciente del deceso de Rubén Aguirre Fuentes, que era el nombre de pila del actor que encarnó al inolvidable profesor Jirafales. Al inolvidable profesor Jirafales, que me platicabas, ¿no? Un locutor también, un actor de varias películas, aparte de las que tenía que ver con Roberto Gómez Bolaños, y pues una trayectoria bastante amplia, ¿no? Así es que Rubén Aguirre Fuentes es originario de Coahuila, ingeniero agrónomo de profesión. Él empezó a desarrollar su carrera en los medios de comunicación, en este caso en la radio y la televisión, pero en Monterrey, en la XCT, la T grande de Monterrey, como locutor, y también en la televisión regiomontana. Y es así que él llega a la Ciudad de México, al Canal 8 de Monterrey, que tenía la familia García Sada, que era la concesionaria de ese canal de televisión independiente de México, de esa empresa, donde reclutaron a muchos de los talentos que después pasaron a Televisa. Y es así que llegó un día Chespirito a pedir una oportunidad a lo que fue a Televisión Independiente de México, al productor Sergio Peña. Ajá. Que era un productor muy importante, esposo de Kipi Casado, hay que decirlo. Esposo de Kipi Casado, y de entonces, la hora del Gane. Así es, y este productor cubano fue el artífice de muchos programas que se transmitieron en ese Canal 8. Y entonces Rubén Aguirre, antes de ser actor, fue ejecutivo de esta televisora. Y entonces, a la par de su trabajo como tal, como ejecutivo, es así que cuando se da la serie de Chespirito, o bueno, los primeros sketches, porque Chespirito era una persona anónima, era el libretista de Viruta y Capulina en el Cómicos y Canciones Chiclets Adams, que era el programa que se pasaba en el Canal 2 del Telesistema, hoy Televisa, y es así que se empieza a fraguar un sketch llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. De la Mesa Cuadrada, del cual es este tema, ¿no? Así es, que eran cuatro personas. Exactamente, entre ellos el cuatro personajes, Jirafales. Exactamente, el profesor Jirafales, el ciudadano Gómez, también el ingeniebrio alanís, tirado alanís, así ya ustedes entenderán, y eso lo personificaba Ramón Valdés, y también salía María Antonieta de las Nieves. Y entonces es donde tiene su primera aparición el profesor Jirafales, el cual dice Rubén Aguirre dentro de un libro autobiográfico que lanzó 2 años antes de su muerte, que él se inspiró en un profesor que tenía en su natal Coahuila, un profesor viejo, en el hecho de su personalidad para vestir, en el hecho del famoso que era un maestro. Era un maestro viejo, y que esa reprimienda, por así decirlo, lo hacía de un tono suave, y entonces Rubén Aguirre, con esa potencia de voz como locutor, con de voz profunda, es así que le dio el énfasis que todavía hoy conocemos en nuestros días, cuando se enojaba Jirafales ante alguna chispoteada de los niños de la vecindad. Oye, ¿quieres escuchar? Hay que poner nada más como marco referencial que se tradujo a más de 50 idiomas este programa. ¿Sí? Y se presume que en el año de 1975 más de 350 millones de telespectadores lo veían cada semana. Y esta es una en portugués. Esta es una de las traducciones. De hecho, Brasil fue una de las naciones donde el Chavo se sigue retransmitiendo con mucho éxito, y hay legiones enteras de cariocas que siguen el programa, replican muchas cosas a través de las redes sociales. Y es así que Edgar Vivar, también otro de los actores de Chespirito, se comunica con los fans en portugués. Así es. El Chávez. Papi demonio. El Seu Madruga, o sea, don Ramón. Así se le conoce en Brasil. Kiko. Ahí está el Kiko. La monsense de onde. La monsense de. ¡Nada! El Chávez, o el Chaviño, como se le conoce en portugués. Exactamente. Esto es japonés, chino. Ruso. Ruso. Chavo, sé que ni modore. Fue un capítulo en el cual don Ramón suple al profesor Jirafales ahí en la escuela. Ah, cuando les da clase. Cuando les da clase. A su peculiar estilo. Sí, no manches, qué bárbaro. Ahora en inglés, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal suena. Qué chafa, bueno. En fin, mi querido Nelson, tantas cosas que recordar con este programa, que bueno, podríamos decir que también a las generaciones actuales, pues también les tocó, ¿no? También los chavos con el Chavo Animado y todo este despliegue de tecnología. Exactamente, hace 10 años que Televisa decide lanzar el Chavo Animado precisamente. Y una de las cosas que me estaba llamando la atención ahora el fin de semana, que estaba viendo la señal de Distrito Comedia, que es el canal cómico de paga de Televisa, es que estos primeros capítulos de la época de los 70s del Chavo del 8 no tienen ese tema característico musical de Perry and Kingsley, que eran los músicos de The Elephant Never Forgets, que es el tema inconfundible del Chavo del 8, que es parte de la marcha turca de Beethoven, que es donde tomó ese peculiar tema musical. No lo tiene ese original, y fue reemplazado con el tema electrónico del Chavo Animado. No sé si sea una cuestión de derechos o qué, pero yo creo se que le reemplazó. Era en un afán de modernizarlo, ¿no? De hacerlo con más beat, con para nuevas generaciones. Y ¿no? Es que de alguna manera también lo que caracterizó a la serie de Chespirito fue su música incidental. Sí, claro. De muchos artistas que Chespirito de alguna manera los dio a conocer a través de sus sketches, como estos músicos Jack Perry and Kingsley, que era un dueto, con un instrumento muy característico, un sintetizador llamado el Moog, que da diferentes sonidos peculiares, como es este tema del Chavo, que son entre sí muy, muy característicos, muy chistosos, muy espaciales. Cómo me encantaban los episodios cuando se iban a Acapulco. Ah, cuando se los llevó el señor Barriga, el Chavo que lo invitó. Sí, luego otro lo grabaron en Ixtapa, me acuerdo perfectamente bien, otro capítulo en Ixtapa, cómo llegaban al aeropuerto, al hotel, era súper divertido. Obvio que se caían a la alberca, etcétera. Después la película del Chanfle, el Chanfle 2. Charrito. El Charrito. Música de viento. Sí, claro, bueno. Don Ratón y Don Ratero. Exactamente, Don Ratón y Don Ratero. Angelines Fernández, que era amiga precisamente de Ramón Valdés, que fue el que la introdujo al elenco. Y bueno, cuando muere Don Ramón, Angelines Fernández se cuenta la historia de que estuvo horas y horas llorándole sobre el ataúd. Así, porque eran amigos entrañables. María de los Ángeles Fernández Abad, que era el nombre original de esta actriz de origen española y que también tuvo aparición en diferentes películas del cine mexicano, Félix. Así es, le decía mi rorro. Sí. Mi rorro, era como se dirigía ella a él, ¿no? Precisamente. Sí, tuvo una amistad profunda, lo que se reflejó en la empatía de hacer el personaje de que doña Clotilde era la eterna enamorada de Ramón Valdés, y cuando sale Ramón Valdés de Televisa por segunda vez, el enamorado sustituto fue Jaimito el Cartero, personaje que encarnaba Raúl el Chato Padilla. Así es, que vivía, por cierto, en un... Que, bueno, que la historia contaba, cuenta la historia que nació en un pueblo michoacano, ¿no? Exactamente, en Santiago Tangamandapio, un poblado cerca de Zamora, Michoacán. E incluso mucha gente todavía del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, cree que era un invento de Roberto Gómez Bolaños, pero este en una entrevista declaró que para agarrar el nombre Santiago Tangamandapio, uh-huh, tomaron un directorio telefónico y fue que Roberto Gómez Bolaños lo incluyó para siempre ser el origen recurrente de Jaimito el Cartero. Pero muchos, de veras, existe la leyenda urbana, creyeron que era una ficción de Gómez Bolaños, Santiago Tangamandapio. Oye, hoy existe una estatua que se erigió en honor a Raúl Chato Padilla y que la placa dice, agradeciendo al personaje de Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero, por haber dado a conocer mundialmente a Santiago Tangamandapio. Un hermoso pueblito de crepúsculos arebolados. Exactamente. Vamos con musiquita, mi querido Nelson, y regresamos. Vamos a seguir platicando acerca de este tema. Sí, de otra faceta de Rubén Aguirre, más allá del personaje del maestro Longaniza. Así es. ¿Qué nos tienes en la alineación exa? Tengo a Alex Hoyer, esto se llama Supergirl. Y bueno, yo solamente quiero decir algo a los chavos que nos están escuchando. Hoy Google, cuando ustedes abrieron Google, tenían a un en el Doodle. En el Doodle de Google, bueno, estaba el chavo en su barril, la Popis y Kiko precisamente saltando pues la cuerda. Sí, el, ¿no?, Doodle animado, precisamente esta efeméride de la primera transmisión del Chavo del 8 en la televisión mexicana. Y si les dio flojera picarle para saber por qué salían estos niños jugando, bueno, ya se los explicamos, chamacos. Así es que sigan en sintonía porque ahorita vamos a seguir hablando del profesor Girafales. Y de Rubén Aguirre Fuentes. Así es. Pontexa. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. Una pausa, un respiro. Buenos mensajes y estamos de regreso. Nexa Tracks con Félix. XFM 89.3. Máxima Distinción es el programa de lealtad de ETN y Turistar Lujo, el cual le otorga beneficios al viajar. Afíliese y comience a ganar. Visite máxima-medio-distinción-etnturistar.com.mx o llame al 01800-8000-386. Máxima Distinción. Te damos motivos. Demostraremos que Julio es el más original y no le gustan los refritos. Y si te gustan los refritos o bayos, pongo todos los frijoles empacados, aceite y arroz al 3x2. Solo yo doy todo el aceite, arroz y frijol empacado al 3x2 en Soriana y Comercial Mexicana, del 20 al 26 de junio. ¡Julio! Con un plan Telcel Max sin límite, vive el verano súper conectado. Llamadas, mensajes, WhatsApp y redes sociales sin límite. Activa uno desde 399 al mes y elige un smartphone sin costo inicial. Solo con Telcel, la mejor red. Mostraremos que Julio tiene ofertas de piña. ¿De piña? Para la niña, de fresa para Teresa y de durazno para Erasmo. Con todas las mermeladas que pongo al 3x2. Solo yo doy todas las mermeladas al 3x2. En Soriana y Comercial Mexicana. Del 17 al 23 de junio. ¡Julio, Julio! Yo quiero saber, el primer foro de la televisión michoacana, ¿qué dejó la visita del Papa Morelia? Fe católica y mundo moderno, crisis de vocaciones, retos globales del catolicismo, mensaje pascual del pontífice, llamado a la misericordia. Mañana martes, 21 de junio, 9 de la noche. Cardenal Alberto Suárez Inda, analizado por los mejores politólogos en la señal internacional de CB Televisión. Próximamente en Morelia, un nuevo Little Caesars Pizza. Más cerca de ti, se acerca la apertura de nuestra segunda sucursal de Little Caesars Pizza, ubicada en Calzada La Huerta, a un costado de Chedraui. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza, pizza. El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera, la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Exa, ponte Exa FM. Ponte 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exa Tracks. También buenísimo ese tema. ¿Cómo olvidar? Este era del Chapulín, ¿no? Creo. Sí, de los primeros del Chapulín Colorado, de muchos sketches que hubo, porque también Chespirito tuvo el, como programa, su primera etapa en los años 70, donde aparecían los primeros sketches de los chifladitos. De los chifladitos, sí, ya sé. ¿Sabes cuál era el que más te aburría de todos los sketches? El que más me aburría de todos los sketches era el de Chespirito, que encarnaba una historia diferente. Ah, era el de simplemente Chespirito, sí salió. Exactamente, ¿eh? Y salió en dos etapas ese sketch. Luego hizo humor mudo también, ¿verdad? Sí, era también una parodia del Gordo y el Flaco a inicios de los 80s, pero tampoco no tuvo mucho pegue ese sketch, ni tampoco el programa La Chicharra. La Chicharra. Que era este de un diario, y que él era un periodista torpe, Gómez Bolaños, Vicente Chambón. Oye, a mí uno de los que más me aburría, porque ese de Chespirito casi no era recurrente, pero los caquitos, fíjate que no era así como que mi hit. Los la chimoltrufia, como que no. Hubo en un primer momento que era un sketch muy corto, el de los caquitos, y la contraparte del primer Chompiras era el Peterete, que era protagonizado por Ramón Valdés, y es así que cuando se reponen los caquitos en la década de los 80, ya en el programa Chespirito Comunitario. Es así que el personaje del Botija, de Gordon Botija, ajá, se lo dan a Edgar Vivar, y es lo que sostuvo a la última parte del programa Chespirito a partir de 1992 hasta 1995, porque ya la cuestión física, la capacidad física de Chespirito no era la misma para personificar al Chapulín Colorado ni tampoco al Chavo. Ya las características físicas ya eran evidentes y la voz ya se le engrosó a Gómez Bolaños, por lo que era ya muy difícil impostarla como el Chavo, como el Chapulín, y buscó personajes que, de acuerdo a su fisonomía de ese entonces, le permitieran seguir teniendo vigente el programa. Claro, Chespirito, como el Chompiras. Como el Chompiras, con tómelo por el lado amable, Botín. Exacto. ¿Y qué me puedes tú decir de estos encuentros románticos que se daban? Profesor Girafales. Doña Florinda. Hace mucho que no pasaba usted por aquí. ¿No gusta pasar tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Claro que no. Pase usted. Después de usted. Y entonces de ahí no sabíamos qué pasaba con la mentada tacita de café, y sí, salía Kiko y... ¡Mami! ¿Dónde está mi papi? Digo, el profesor Girafales. Pues no sé, pero tu mamá salió muy despeinada, Kiko. ¿No? O sea, esas cosas que jamás vamos a saber. Exactamente, cuestiones muy veladas que se transmitieron en la serie. Y precisamente, ya que hablamos que nos da el soundtrack de los encuentros de Girafales con Doña Florinda, el personaje del profesor Girafales, dice Rubén Aguirre, que lo vistió a partir de la imagen de un viejo profesor de secundaria que tuvo en Torreón, Coahuila, donde es originario, donde era originario Rubén Aguirre Fuentes, donde transcurrió la infancia de este actor. Aquel profesor se llamaba Wenceslao Rodríguez, que lo apodaban de cariño Chelayo. El Chelayo. Exactamente, que fue donde a él lo escucharon a decir el ta, ta, ta, que dije en la primera parte de Pantalla Apagada. Y entonces Chelayo no lo decía con tal énfasis, él lo decía de una manera más elegante, pero tampoco se vestía igual que el profesor Girafales, que era un traje completo con chaleco y con corbata y sombrero en una primera etapa. Así es. Y con un puro, que eso era el hábito o el vicio en la vida real de Rubén Aguirre. Hasta sus últimos días siempre fumó un puro o habano, sí, cubano, y eso también era parte del disfraz del profesor Girafales. ¡Cállate, Kiko! ¡Que viene el maestro Longaniza! ¿Qué dijiste, chavo? No, se me chispoteó. Se me chispoteó. Sí, claro, bueno. Eran los remedos. Así es, el... Que por cierto, hay un meme, ¿no? De la Longaniza y el partido de México contra Chile. Bueno, luego platicamos. Exactamente, eso fuera del aire. Eso lo platicamos fuera del aire. Y también el primer apodo que tuvo Rubén Aguirre como ejecutivo del Canal 8, ya que hablamos de estas cuestiones, precisamente el Chori. El Chori, exactamente. Ya se imaginarán por qué. Directivo del Club América, ¿no? En la película del Chanfle. Así es, en el Chanfle 1, el Chanfle 2, que era quien de alguna manera se compadecía siempre del Chanfle. Aunque le destrozara la oficina. Exactamente, con todos sus tics nerviosos. Así es. Bueno, pues un grande, literal, un grande. El señor medía 2 metros con 10 centímetros. 1.90. ¿1.90? 1.90 o 2.10 era la estatura de Rubén Aguirre. Es que usaba unas botas con unos taconzotes en aquel entonces. Sí, pues como buen norteño, hombre. Como buen norteño, así es. Y bueno, ya terminó, ya lo vi en una entrevista que le hicieron, un reportaje especial que le hicieron en Televisa el fin de semana, y ya estaba muy, muy, muy obeso. Sí, es que la cuestión que tuvo los devenires de salud de Rubén Aguirre lo aumentaron de peso en los últimos años. La serie terminó en 1995, el programa de Chespirito, y otra de las cosas que hizo Rubén Aguirre fuera de Chespirito, es lo que queríamos compartir en este lunes de Pantalla Apagada, es que se dedicó a la producción general y a la dirección de escena, como en programas como Aquí está la Chilindrina, que fue el primer derivado tras la conclusión del programa Chespirito. Rubén Aguirre fungió como el productor ejecutivo de la Chilindrina, ya como el personaje principal de este programa unitario, y también fue productor creativo y director de escena en aquel programa de 1991. Yo creo que muchos nos habremos de acordar este programa de concursos que también produjo Enrique Segoviano, que fue un artífice también en las etapas de Chespirito. Así el es. El programa de TVO. Con las TVitas, ¿no? Con así Rufo, es. Esta. Gaby Rufo y Lisa Echeverría, que eran las anfitrionas de este programa, que se inspiró en aquella. En un programa de concursos chileno o peruano llamado Nube Luz. Era mucho atractivo visual para unos pubertos. Totalmente, que ese era el sueño de nosotros en la época de secundaria, ver a todas las TVitas que eran cerca de 8 o 12 muchachas que no estaban mal, ¿eh? Y traían unos shorts diminutos. Los hot pants, como se los conocían. Los hot pants que dejaban poco a la imaginación. Exactamente, que soñamos. Como los que traía el Jürgen hoy en la mañana. Y bueno, y también otra de las cosas que hizo Rubén Aguirre, ya hablamos de su oficio como locutor en Monterrey, fue la voz en off de muchos capítulos como presentador de Chespirito, ya de 1992 a 1995, a la salida de Gabriel Fernández, que era el locutor principal de Chespirito. Uh-huh. Y también un dato muy curioso que muchos desconocen, que fue la voz en off del programa Atínale al precio, con Marco Antonio Regil, quien anunciaba el auto, quien anunciaba los regalos. Duró cerca de 2-3 años haciendo la voz en off tras la salida de Jaime Kurt. Eso es algo que muchos desconocían, que hizo patente su faceta como locutor. Pues sí, mi querido amigo, tantas anécdotas y tanta historia. El concepto televisivo más exitoso del continente americano. Y también en Canal 5 en los 80 tuvo un programa de concurso los sábados llamado Mi Aventura. Ah, caray, sí, no me lo sabía. Ese programa lamentablemente no llegaba mucho a todas las partes del país, porque el Canal 5 era una frecuencia muy restringida en toda su programación. Y es así que este programa pasaba los sábados en las mañanas por Canal 5 Mi Aventura, y entonces de ahí también usaba el personaje del profesor Girafales. Ahí también lo utilizaba. Y también tenía muy buenos patrocinadores como Chocomilk en ese entonces. Yo lo vi en algunas películas como Padrecito, como Cura. Sí, también en películas cómicas de finales de los 70s, principios de los 80s, también fuera de todo el cuadro de actores de Roberto Gómez Bolaños, y también en algunas novelas como Participación Especial que tuvo. Gran historia, hoy se cumplen 45, en 5 será, pues ahora sí que la mitad de siglo, ¿no? Y yo creo que habrá algún festejo. ¿Quiénes sobreviven de todo el elenco? ¿Quiénes sobreviven? Edgar Vivar. Ajá. Sobrevive María Antonieta de las Nieves. Así es. Sobrevive Carlos Villagrán. Pirolo. En su primer momento. Que era su primer apodo. Ajá. Que también hay una anécdota que Kiko surgió como un muñeco de ventríloco que se lo puso Rubén Aguirre en una tertulia que tenían con Roberto Gómez Bolaño, se lo puso en las piernas. Ajá. Le pintó dos rayas como muñeco de ventríloco, y fue que Carlos Villagrán empezó a inflar los cachetes, y es el primer antecedente de Kiko, dice la leyenda urbana. Oye, y muchos pensábamos en su momento que traía algo, que traía algodones. Pero no, era inflar los cachetes, y un poco con su acento de mami. Exactamente. Ya llegó el chavo. Chavo. Cállate, Kiko. Chavo. Cállate, Kiko, que ya vienen los del desayuno. Chavito. Ya llegaron los del desayuno y se comieron todas mis tortas, Kiko. No te burles, son unos dragones. Pero bueno, así las cosas, Miguel Nelson. Gracias por estar aquí con nosotros. Recordando y bueno, dando un contexto muy muy general para jóvenes y para los que nos tocó vivir en aquel entonces y crecer con el humor, con el humorismo blanco, los reyes, los originales. Fue muy polémica, ¿no? De alguna manera despertó siempre comentarios en pro y en contra de la serie de Chespirito. Sus detractores dicen que siempre aportó a lo que era la agresividad, de la vagancia y demás, pero fue una de las preocupaciones que tuvo Gómez Bolaños. De que no siempre todo el tiempo iba a tener a los niños haciendo enredos en la vecindad. Por eso fue claro. Que les pusieron una escuela y les pusieron el personaje, el profesor Girafales. Exacto, los pusieron a estudiar, ¿no? Y bueno, ahora finalmente, ¿Kiko heredó la plaza de Girafales o no? Exactamente, pero quién sabe con la reforma si lo vayan a... O la Popis. A dejar entrar. ¿Quién? No, porque la Popis era como sobrinastra. Era sobrinastra, ¿va? Así es. Y Kiko era el hijastro. Que no era lo lógico que si era la misma doña Florinda y Popis que fuera su hija, o sea, por el parecido, no era lo lógico. No, pero por la psicología de la serie es que doña Florinda era viuda porque el papá de Kiko, un almirante, un marino llamado Federico, supuestamente murió tragado por los tiburones. Por los tiburones, sí, sí, sí. Y entonces por eso es que Kiko siempre vestía con un traje de marinero y que era muy parecido el papá de Kiko a Kiko. Bueno, mi querido Nelson, con eso nos despedimos. Gracias, querido Nelson. No hay de queso nomás de papa. No hay de queso nomás de papa. Esto bueno, ha sido formidable. Mándanos, pues ahora sí, al y como al los tiempos lo dicen y la tradición, y porque estamos hablando de hace 40 años, el Chavo es totalmente propicio que diga que ahora nos vamos a barras cromáticas. Hasta que se enfríen los bulbos. Venga. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatracks.